Bueno, lo más difícil ya pasó. Doy gracias a Dios que nadie salió herido. Es una suerte que esa gente tenga familiares donde poder vivir por un tiempo. Emilia, creo que lo más difícil está por venir. ¿Por qué? Bueno, si el problema está en el terreno donde están construidas las casas, esa gente no puede volver. Ramón, ¿qué quieres decir? Que aunque tengan el dinero, no puedo permitir que esa casa se levante en el mismo lugar. ¿Pero por qué? Bueno, tengo que buscar una solución de fondo. Porque no es una casa ni dos. Son todas las casas que se construyeron sobre el terreno que se rellenó. Lo que estás diciendo es muy serio. ¿Qué pasa con nosotros y con tu mamá? Estoy pensando en nosotros y en los demás. El peligro es para todos. Somos casi 30 familias, Emilia. Ramón, es mejor que me digas qué estás pensando. Porque si es lo que yo creo, me parece una locura y no creo que la gente te apoye. ¿Locura o no? Lo pienso hacer. Pero... mañana mismo voy a ordenar la evacuación de todas estas casas. El programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. La vida es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas, los recuerdos, jardín del sentimiento, de lo que se vivió. Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar, un tiempo para partir y otro para regresar. Hay un tiempo para vivir y otro para terminar. Hay un tiempo para morir y otro para comenzar. Cuando llegue la hora del fin de mi camino.